El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto. Hoy miércoles, ya 8 de febrero de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la sexta semana del año y han transcurrido 39 días. La puesta del sol se espera a eso de las 6 de la tarde con 33 minutos. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México en este momento 24 grados centígrados. Temas que vamos a tener el día de hoy, pues por supuesto es esto de las negociaciones que se han iniciado en diferentes temas con respecto a Estados Unidos, de Norteamérica y México. Muchos analistas, especialistas, dicen que ante los agravios y los insultos que se han recibido de parte de la Unión Americana, que sería preferible que no se fuera a negociar a territorio americano. Que si quieren negociar los americanos, los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno norteamericano, que vengan a territorio mexicano y que expongan cuáles son los temas que desean llevar a la mesa. Por lo pronto, los agravios, los insultos han ido subiendo de tono por parte de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica hacia el pueblo mexicano. ¿Esto qué representa? Bueno, parte de lo que debe hacer el gobierno mexicano es mantener la integridad y no exponerse a mayores agravios. Vamos a platicar con la senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo al respecto de este tema, qué es lo que se está proponiendo. Ellos proponen que haya un proyecto de cuarto de adjunto o conjunto para que cuando el Ejecutivo, es decir, el presidente Enrique Peña Nieto, lleve a cabo negociaciones, lo tenga que consultar con el Senado. Vamos a preguntarle al respecto. También vamos a platicar con la licenciada Cintia López Castro, diputada constituyente de la Ciudad de México, con respecto a la implementación de alcaldías en esto que es la nueva constitución de la Ciudad de México. Entre tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Confirma secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reunión en México con John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer llama a la unidad nacional a través de la educación, asegura que las plazas solo serán para evaluados y niega que la SEP haya cedido ante la CENTE. Empresa española Iberdrola comienza a vender energía en México al nuevo mercado eléctrico mayorista con la entrada en operación de su nueva central de ciclo combinado en Baja California. México encabeza la lista de aumento en la deuda pública en Latinoamérica, informa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, asegura que el muro fronterizo no es una broma e informa que se está diseñando ahora mismo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos por nuestro recorrido en el ámbito federal. Vamos a iniciar con Presidencia de la República. Diego Rivero tiene los detalles de las actividades del señor presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto lamentó el deceso del escritor, periodista y poeta mexicano Eusebio Rubalcaba, quien falleciera ayer martes 7 de febrero. A través de un tuit publicado esta mañana, el mandatario expresó sus condolencias a los familiares y amigos del autor de la novela ganadora del premio Agustín Yáñez, Un hilito de sangre, la cual después fue llevada al cine. El escritor murió a los 66 años a consecuencia de una hemorragia cerebral. Otras de sus obras son Pocos son los elegidos perros del mal, Una cerveza de nombre derrota y El frágil latido del corazón de un hombre. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en el Senado de la República, bueno, ahí inician consultas con respecto a la iniciativa preferente que ha enviado el señor presidente Enrique Peña Nieto para apoyar a los Dreamers, a los jóvenes mexicanos que se encuentran en la Unión Americana. Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, las comisiones de educación y estudios legislativos se instalaron en sesión permanente a fin de realizar ya este proceso legislativo para precisamente de darle seguimiento a la iniciativa preferente en materia de revalidación de estudios que modifica la Ley General de Educación enviada por el presidente Enrique Peña Nieto. De esta manera, pues ya se activa y el lunes 13 de febrero va a participar en estas consultas públicas el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que donde también van a participar el subsecretario de América del Norte, Carlos Manuel Sadas, así como el director del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas. Quiero comentarte que en estas audiencias públicas los senadores van a tomar el pulso a la problemática de los migrantes que retornan a México y requieren la revalidación de sus estudios. El presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hayes, propuso a las Comisiones Unidas que se aprovechen estos foros también para revisar el Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública de validación de estudios. En estos foros, la participación de representantes de titulados de autoridades nacionales de la Secretaría de Educación Pública y entre los integrantes de la sociedad civil están invitados a que presenten sus puntos de vista a los Dreamers, agrupaciones de instituciones de educación superior. Todo esto con a precisamente en más o menos de 30 días aprobar la ley, la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto. Pues muy bien, ahí se está trabajando en la Cámara de Senadores. Vámonos, muchas gracias, Francisco Montaño. Nos vamos a la Cámara de Diputados. Ahí los diputados están proponiendo que se grave las utilidades de las empresas norteamericanas que trabajan en México. Diego Rivero tiene la información. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Jorgana, advirtió que si el legislador republicano Mike Rogers presenta una iniciativa para grabar con 2% las remesas que se envían de Estados Unidos a México y con ello financiar el muro fronterizo, los diputados mexicanos responderán con la misma moneda al grabar en igual proporción las utilidades anuales de las empresas estadounidenses. Durante su participación en el foro Escenarios y Prospectivas de la Relación México-Estados Unidos, el diputado del PRI alzó la voz y dijo que los legisladores mexicanos están listos para enfrentar a sus pares estadounidenses, pues deben entender que no pagaremos ni un peso por el muro. Exigió un trato entre iguales e incluso calificó a Mike Rogers de sordo al no haber escuchado al pueblo mexicano que se niega a financiar un muro fronterizo. Al respecto de las declaraciones de John Kelly, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, quien opinó que México estaría mejor si acepta la ayuda norteamericana para combatir la siembra de opio en distintas zonas de nuestro país, respondió que los mexicanos apreciamos esta ayuda, pero queremos también espacios para ayudarle a los americanos, ya que del opio se obtiene la heroína y los americanos son los principales consumidores de esta droga. Resaltó que la ayuda se podría aceptar siempre y cuando nosotros los apoyemos a que el consumo de heroína que tienen disminuya notablemente. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Y en las estatales, vámonos a las breves estatales con Miguel Muñoz. Breves estatales. En Puebla, entre la noche del martes y las primeras horas de este miércoles, se han reportado 6 vehículos robados, varios de ellos mediante la violencia, y el resto estaban estacionados en la vía pública. Por ese delito, aún no hay detenidos. Según las últimas cifras de envíos de remesas, Veracruz se ubicó en el noveno sitio a nivel nacional por la captación de dinero que llega de Estados Unidos a la entidad. Los números muestran un incremento de 3.5% al recibir 1.124 millones de dólares durante 2016. El obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas, demandó derogar del Código Civil la renta de vientres o maternidad subrogada para tener hijos por ser una disposición que explota a la mujer. Y finalmente, conflictos postelectorales abonaron a un enésimo día de protestas y bloqueos, que en esta ocasión incluyó la retención de burócratas por parte de habitantes de San Juan, Mazatlán, Mije, mientras que moradores de San Juan, Chilateca, cerraron la carretera federal 175 Oaxaca, Puerto Ángel. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Y nos vamos a Veracruz. En Veracruz está Marisa López Collado, colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Muy buenas tardes, Marisa, que dejaron sin efecto los amparos, ¿no? Que había interpuesto Arturo Bermúdez Zurita, jefe policíaco en el periodo de Javier Duarte de Ochoa allá en Veracruz. Cuéntanos al respecto. Así es, Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente y nuevamente con información de este tema, porque como bien lo dice, sigue el tema de Bermúdez ahorita en la agenda estatal, y no es para menos, porque es el primer exsecretario del periodo de Javier Duarte que está ya vinculado en un proceso, por lo tanto tenemos tanto el argumento de la defensa como el argumento de la Fiscalía Estatal. Ayer por la noche fue una sorpresa para los medios porque nos llegó una información en donde se filtraba un amparo que había concedido a nivel federal el abogado defensor de Arturo Bermúdez. Con este amparo se especulaba que hoy, a más tardar, tendría que estar libre el exsecretario de Seguridad Estatal. Por supuesto que este tema dio bastante giro y bastante de qué hablar, porque hace algunos meses, Leonel Bustos, el ex titular del Seguro Popular de Veracruz, tuvo un caso similar, entró a prisión por ser acusado de un delito y el fiscal no tuvo los argumentos suficientes para mantenerlo adentro, por lo que tuvo que salir también por un amparo. Así que Jorge Winkler se veía aquí en una disyuntiva muy grande, porque la opinión pública se le iba en su contra, que iba a ser el segundo caso que por un amparo federal o por una violación al debido proceso iba a salir una persona que la opinión pública categora como culpable. Por lo que hoy, durante todo el día, estuvo esta especulación y este tema en la agenda del Estado. Jorge Winkler salió cerca de las 2 de la tarde y en una entrevista para la segunda emisión de la empresa en donde colaboró también aquí en Veracruz, nos afirmó que no hay razón ni hay motivos para que Arturo Bermúdez salga de prisión. Lo que comenta es que todo el proceso ha sido completamente apegado al debido proceso y que el tema por el que Arturo Bermúdez está en prisión es porque se le acusa de enriquecimiento ilícito, el cual, a pesar de que no es un delito grave, porque Arturo Bermúdez está siendo juzgado con el nuevo sistema de justicia penal, está siendo procesado por otro delito doloso que justifica la prisión preventiva necesaria. Está en prisión preventiva por 8 meses. Así que la especulación estaba que salía, no salía, y el reporte hasta el momento es que permanecerá en la prisión de Pacho Viejo para pagar ahí su proceso durante estos 8 meses de prisión preventiva. Bueno, pues ojalá que esto se lleve con el debido proceso, que no sea nada más la percepción la que lleve a prisión a quienes aparentan ser culpables, ¿no? Sino que haya elementos de prueba suficientes por parte de la autoridad para que hagan pagar a estas personas que se presume han cometido actos en contra de la sociedad y de corrupción. Muchísimas gracias, Marisa López Collado, por tu información. Gracias a ti, Eduardo. Un último comentario. Hasta el momento se le acumula una riqueza de 86 millones de pesos durante el sexenio de Javier Duarte, cuando reportó ingresos de únicamente 8 millones. Ese es el tema que está ahorita en la agenda, y bien lo dices tú, que no sea nada más, que sea todo apegado al debido proceso, porque también la cabeza del fiscal cuelga en la opinión pública estatal sobre si podrá hacer o no bien su trabajo. Gracias, Eduardo, por el espacio de esta tarde. A ti, muchísimas gracias, Marisa López Collado, desde Veracruz. Vámonos a Oaxaca. Ahí está Gisela Ramírez, nuestra compañera colaboradora del Punto Crítico y también miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. ¿Cómo van las cosas en Oaxaca, Gisela? Situación entre bloqueos, pero también reuniones con el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello. Él reunió aproximadamente a unas 150 personas entre sacerdotes, religiosas y laicos. Y bueno, pues este encuentro pastoral, la 13ª Asamblea Diocesana, se trata, dice él, de hacer un balance de lo realizado a corto, mediano y largo plazo desde hace 5 años, pero también con miras a la agenda pastoral de los 5 años siguientes. Pero un tema que estuvo en las mesas, en las asambleas, que estuvo todo el día y que concluye el próximo viernes, Eduardo, sin duda fue también el tema migratorio. Y es que ellos señalan que ya tenían noticias por parte de las familias de migrantes en Estados Unidos que el candidato en ese entonces, Donald Trump, era muy agresivo en el tema migratorio, pero que ellos ya también habían dado las señales de alerta a sus diferentes familias y también a través de la iglesia, pues tenían conocimiento de estos hechos, de que venía una etapa difícil para ellos si es que ganaba la presidencia. De manera que están haciendo ya también propuestas, no solamente para acompañar de manera religiosa o espiritual a los migrantes y sus familias que son de la religión católica, sino también para continuar con acciones junto con los obispados en Estados Unidos, Eduardo. Y bueno, pues están analizando algunas de las acciones que se van a tomar, que van a llevar a cabo este grupo de religiosos de la fe católica. Y bueno, y por otra parte, pues también analizan, entre otros temas, la pobreza, la marginación, el combate a la corrupción y todo lo que se está en este momento como agenda nacional llevando, analizando. Así que este encuentro va a tener resultados el próximo viernes, y el arzobispo José Luis Chávez Botellas nos comentó que también daría ya un resultado el próximo domingo, aunque el viernes ellos ya concluyen. Y por otra parte, bueno, bloqueos, Eduardo, lamentablemente también continuaron el día de hoy afectando a terceras personas, porque se bloquearon no solamente algunas de las avenidas principales hacia lo que se conoce como Ciudad Judicial, que son también otro complejo de edificios públicos, porque los habitantes de Mazatlán Villa de Flores acudieron a esta sede gubernamental a fin de bloquear entradas y salidas con personal al interior, debido a que están inconformes con el proceso electoral o postelectoral que se dio a partir de que anularon las elecciones, y ellos exigen que no exista la figura de administrador municipal. Así que bueno, ya en esta tarde abrieron las puertas, pero sigue la negociación al interior de las oficinas gubernamentales, y estaremos al pendiente de los resultados, que todavía consideran que van a tardar aproximadamente otras 2 horas, Eduardo. Bien, y con respecto a este tema migratorio, ya la iglesia, los grupos católicos han salido a levantar la voz. El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, ha dicho: esta boca es mía. Pues mira, se le ha preguntado en diversas ocasiones desde que se intensificó la tensión diplomática entre México y Estados Unidos, y sobre todo porque Oaxaca pues es un estado de origen, tránsito y destino migratorio. Él ha manifestado que tiene o le daría todo el respaldo a estos migrantes. Sin embargo, pues mira, el que sí habló muy fuerte al respecto fue el padre Alejandro Solalinde, que sabes está también con una parte de una parroquia y un movimiento a favor de la migración, y que tiene un albergue. Y él considera que tanto el gobierno como la iglesia en términos generales van muy lentos comparado con la situación que se está generando. Él ha pedido que se incrementen ya las acciones de manera urgente y emergente para que cuando lleguen estas familias que siempre están en repatriación, aproximadamente son 18,000 familias las que anualmente, Eduardo, tradicionalmente regresan a Oaxaca, de los llamados repatriados, y que no están absorbiéndose por como mano de obra en el estado. Por eso se urge a que pues tanto el gobernador como las diferentes instancias pues tomen en cuenta a esta mano de obra que llega muchas veces más especializada de cuando se fueron, y pues que ya inicie una reactivación económica, que es la única forma en la que podrían absorberse esas familias. Así que bueno, pues sí, sí hay respaldo, pero en concreto aún está todavía muy lento el aparato burocrático como para dar una respuesta concreta de hacia dónde van a ir estas familias cada vez que llegan. Pues estaremos al pendiente de las acciones y de las medidas que tome el gobernador Alejandro Murat al respecto del tema de migración, porque sin lugar a dudas es necesario integrar a todos estos mexicanos que se reincorporan a la vida productiva en México. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Muchas gracias, Eduardo, a ti también. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández. El Partido del Trabajo rompe alianza con el PRD. Esto es lo que nos han venido informando. Gabriela Hernández, ¿cómo están las cosas en el Estado de México? Hola, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y bien, a pesar de que el 23 de enero pasado se inscribieron en una alianza el PRD y el PT, pues hoy el día Óscar González Yáñez, el precandidato a la gubernatura del Estado de México por el Partido del Trabajo, anunció que ya no irían en alianza con el PRD en la entidad mexiquense, y es que ya no ven ninguna posibilidad de ganarle al PRI. Y bueno, esto, pues Yáñez dijo al PT que ya no iría en la coalición, aun cuando el pasado 23, como te acabo de comentar, hicieron una alianza para justamente el cambio es posible. Esto para competir juntos en los comicios de gobernador para el próximo 4 de junio. Y bueno, por lo que él comentó, que ya no se va a seguir en la alianza porque se parece, no les parecía interesante mientras estuviera pues nada más ellos dos, Eduardo, perdón. Ajá. Y es que, pues, bueno, hasta ahorita el PAN no ha decidido pues candidato todavía, y bueno, pues no lo creían así conveniente, podría haber la alianza que hizo el PRI, y bueno, a esto deciden romper con esta alianza que ya se había firmado. Y bueno, no nos comenta que todavía no lo han dado a conocer a la dirigencia estatal del PRD, pero en las filas del PT ya está consensuada esta decisión y se rompe la coalición de PT-PRD para las elecciones a gobernador del Estado de México, Eduardo. Bueno, lo cierto es que la mano que mece la cuna ha ido logrando pulverizar el voto en el Estado de México, ¿no? Ya no van en la alianza el PRD con el PAN, el PT se va por su lado y los partidos pequeños obviamente van a ir a buscar su porción de votos, y exclusivamente el partido fuerte en el Estado de México, que es el Partido Revolucionario Institucional, pues se va llevando la mejor tajada. Gabriela Hernández, desde el Estado de México, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Pues así es como se va configurando la situación en el Estado de México, que es la joya de la corona en estas elecciones de 2017. Josefina Vázquez Mota aún no puede decidir si va como candidata del Partido Acción Nacional, porque las fuerzas al interior del Partido Acción Nacional han ido rompiendo las alianzas. Rafael Moreno Valle pretende imponer su acción en cuanto a la candidatura, con la finalidad, por supuesto, de negociar el apoyo a Josefina Vázquez Mota con el apoyo a su candidatura a la presidencia de la República en 2018. Ante esta situación, se ve grave la acción que está tomando el Partido Acción Nacional, porque ya el Morena y el PRI han iniciado sus precampañas, y en el caso del PRD y el PAN no se ve ni sus luces. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Los jefes delegacionales de Tlalpan, Azcapotzalco, Tláhuac, Xochimilco y Miguel Hidalgo acudieron por segunda ocasión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una nueva controversia constitucional en la que acusan a la Asamblea Legislativa Local y a la Administración Capitalina de realizar una distribución inequitativa de los recursos para el presente ejercicio fiscal. En esta ocasión, los inconformes presentaron el recurso legal de manera individual, ya que el primero lo interpusieron colectivamente, lo que derivó en el rechazo del mismo por no existir personalidad jurídica en los 5 delegados juntos. El jefe delegacional en Benito Juárez, Cristian Monrerich, pidió hacer conciencia y destacó la importancia de la prevención para que contribuya a la salud y a la detección oportuna de enfermedades como el cáncer. Ayer, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, señaló que la población debe comprender que la adopción de un estilo de vida saludable ayudará a prevenir dicho mal, y destacó que en Benito Juárez se han implementado acciones para mejorar y mantener la calidad de vida. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México realizaron un desalojo en 2 predios de la delegación Iztapalapa. Los hechos ocurrieron esta mañana en la calle Manuel Cañas, entre la calzada Ermita Iztapalapa y calle 5 de Mayo, en el perímetro de la colonia Santa Cruz Meyehualco. En uno de los predios, un grupo de personas no permitía el acceso a los uniformados. Sin embargo, al ver que se trataba de una orden judicial, sacaron los muebles y electrodomésticos de las casas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en temas de la Ciudad de México, ya se promulgó la Constitución Política de la Ciudad de México. Este 5 de febrero se entregó la Carta Magna a los legisladores de la Asamblea Legislativa de esta Ciudad de México. ¿Qué es lo que resta hacer? Obviamente, la configuración y la creación de las normas y de las leyes que darán factibilidad a la administración pública de la Ciudad de México. ¿Cómo va a quedar organizadas las alcaldías? Esa nueva figura en la Constitución de la Ciudad de México, y que es novedosa a nivel federal porque no existían alcaldías en México. El día de hoy vamos a platicar con la licenciada Cintia López Castro. Ella es diputada constituyente y le vamos a preguntar al respecto. Ya tenemos en la línea a la diputada Cintia López Castro. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, te agradezco mucho invitarme en este espacio nuevamente. Saludo a todo tu auditorio. Bueno, pues hoy fue un día importante. Se entregó la Constitución de la Ciudad de México a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estuvo en la mañana el presidente Alejandro Encinas, nos acompañaron constituyentes de todos los partidos políticos y ya se hizo la entrega formal a la Asamblea Legislativa, quien se encargará de hacer 5 leyes reglamentarias. Las más importantes, me atrevería a decir, es la ley de alcaldías y la ley electoral, que van a hacer todas las regulaciones secundarias de lo que trabajamos en comisión. Ahora sí que son las letras chiquitas de cómo va a quedar la conformación electoral y las alcaldías en esta nueva Ciudad de México. Muchos radioescuchas, la audiencia del Punto Crítico nos han preguntado, ¿cómo van a conformarse las alcaldías? ¿Van a dejar de ser 16 delegaciones? ¿Esto va a ser para el 2018? Tengo entendido que entra en vigor a partir del 1 de octubre de 2018. Sin embargo, en el 2018, en el mes de junio o julio, van a haber elecciones precisamente para definir al nuevo jefe de gobierno. ¿Cómo van a armonizar esta entrada en función de las alcaldías y la jefatura de gobierno? Bueno, pues primero te quiero decir, y a todos los capitalinos, que la nueva conformación de las alcaldías va a ser un régimen mucho más democrático. Hoy tenemos demarcaciones territoriales, tenemos jefes delegacionales que si ganan, ganan todo. Los jefes delegacionales no tienen un contrapeso que les pueden decir si lo están haciendo bien, si pidieron bien el presupuesto, si están cumpliendo, que puedan supervisar, por ejemplo, toda la obra que hacen. Y bueno, pues esa es una gran queja de los capitalinos. Tenemos jefes delegacionales que pues realmente son dueños de la delegación y hacen lo que quieren. Con esta nueva conformación de los concejales, pues vamos a tener un peso mucho más democrático. El alcalde que sea ganador entrará con el 60% de los concejales y el otro 40% restante se repartirá en representación proporcional entre los demás partidos políticos. Entonces, bueno, pues con eso vamos a poder tener estos concejales. En otras entidades federativas se llaman regidores. Y bueno, pues esta condición de la Ciudad de México, este consejo, pues será parteaguas para hacer paso a una vida mucho más democrática de la Ciudad de México. Y por otro lado, los jefes delegacionales pasarán a ser alcaldes. Te quiero decir que como estuve como secretaria de la Comisión de Alcaldías y les dimos mucha mayor autonomía a las alcaldías, les dimos muchas más facultades que antes no tenían para que no dependan del gobierno central. Recordemos que tuvimos el tope del 122 donde determinaba que era una hacienda pública unitaria, sin embargo logramos darle a las alcaldías autonomía presupuestal y bueno, pues que puedan hacer más cosas que hoy no lo pueden hacer. Hoy lo que sufren mucho los capitalinos es que, por ejemplo, si hay un problema y con algún uso de suelo, pues ¿a quién le reclaman? El capitalino ya no sabe si va al gobierno central, a qué dirección va. Ya con las alcaldías dividimos las facultades en tres: las facultades coordinadas, las facultades exclusivas, las facultades coordinadas y las facultades subordinadas con el gobierno central. Y por último quisiera destacar que un gran logro en este constituyente es que se le otorgó personalidad jurídica a las alcaldías. Si bien no somos municipios, pues hoy se cuenta con una personalidad jurídica que les va a dar mucho más movilidad para responder a los ciudadanos. Diputada Cintia López Castro, con eso que nos estás diciendo, ¿se va a co-gobernar en las alcaldías? O sea, no solo el alcalde va a tener las facultades de decisión, sino que va a tener que consultarlo con esta nueva conformación que se está dando. Repítame tu pregunta. Sí. ¿Se va a co-gobernar en las alcaldías? ¿No solo el alcalde va a tomar las decisiones de manera única como se ha venido haciendo en la actualidad con los jefes delegacionales? ¿Con esta nueva conformación van a tener que consultar las decisiones con el cabildo? No como tal, como gobernar. El consejo es un contrapeso para el alcalde y tiene facultades específicas de supervisión y la aprobación del presupuesto. El consejo tiene facultades muy específicas, que es aprobar el presupuesto de la alcaldía que se manda directamente al gobierno central para que se vote en el próximo congreso local, y funciones de supervisión. Sin embargo, bueno, pues sí va a ser un órgano que va a poder ser un contrapeso, que va a poder evaluar, que va a poder supervisar al alcalde. Y esto es algo que no tenemos en la Ciudad de México, y tendrá que, por supuesto, el alcalde poder transitar con su consejo, y va a ser un consejo plural, va a ser un consejo incluyente, y además te quiero decir que ahora los concejales van a representar una circunscripción. A ver si me explico. Las colonias van a agruparse por colonias. Esto es un modelo que existe en Nayarit, es un modelo de avanzada, donde los regidores, para nosotros concejales, van a representar colonias, van a tener representatividad. Entonces, bueno, pues los concejales van a estar subdivididos por circunscripciones electorales que representan un grupo de colonias, lo cual me parece muy benéfico para la ciudadanía, ya que pues hay problemas muy específicos de la colonia. Te doy en mi caso, yo soy diputada por la Cuauhtémoc, y hoy Tlatelolco tiene problemas muy específicos de inseguridad. Al tener un concejal de Tlatelolco, pues ese concejal va a poder incidir en la materia que le corresponde a su colonia. ¿Esto va a permitir de alguna manera que haya una mejor distribución de los recursos a aplicar en los servicios que se le van a dar a la ciudadanía? Y en materia de seguridad, que tú ya lo comentabas, yo preguntaría, ¿los alcaldes van a tener la facultad de manejar a la policía o a los elementos de seguridad en su territorio, o va a seguir dependiendo del gobierno central? Bueno, logramos que se incluyera una policía de proximidad que pueda estar en la cadena de mando, es decir, que las alcaldías puedan tener cierta injerencia para estos mandos policíacos. No se puede hacer por completo porque, bueno, sabemos que está totalmente centralizado y con todo este sistema nacional anticorrupción, bueno, pues ahí está muy definido a nivel federal. Sin embargo, lo que pudimos lograr es que exista la policía de proximidad, porque hoy muchas veces lo que pasa en las demarcaciones territoriales es que los propios delegados no tienen control de la policía. En materia de crear las nuevas leyes y las nuevas normas que emanen de esta Constitución, los tiempos aparentemente son muy cortos. ¿Cómo le van a hacer ustedes, o quiénes van a ser los encargados de hacer las nuevas leyes especiales? Bueno, estas leyes secundarias ya se están empezando a trabajar, se formaron comisiones por distintas leyes. Yo estaré integrante de la ley electoral y de la ley de alcaldías, y bueno, pues tendremos que cubrir en tiempo y forma, cumplir con los capitalinos en tener estas leyes reglamentarias que respeten por completo el marco que se logró en la Constitución. Quien está coordinando los trabajos es el diputado presidente León Luna, en coordinación con el diputado José Encarnación Alfaro, quien es el presidente de la Comisión de la Reforma Política. Entonces, todos los diputados tienen derecho a pertenecer a dos de estas comisiones. Son cinco comisiones, se divide por la ley de los poderes, la ley de alcaldías y la ley electoral. Se pertenece, y por ejemplo, mañana ya tenemos nuestra primera reunión de la Comisión de Alcaldías, a cargo del diputado Suárez del Real, donde empezaremos a trabajar a desglosar estas leyes reglamentarias. Una vez terminada ya la implementación y obviamente con la promulgación de la Constitución, ¿los diputados constituyentes cesan sus funciones o a qué se van a dedicar ahora? Los diputados constituyentes pues regresan a sus encargos, la mayoría. Recordemos que 60 fueron electos y 40 fueron designados, 14 por el Senado, 14 diputados federales, 6 por el Ejecutivo Federal y 6 por el jefe de gobierno. Bueno, pues en el caso de los legisladores regresamos a nuestros respectivos cargos. En mi caso regresé, ya me reintegré a la Asamblea Legislativa del Distrito uh-huh. Federal, siendo la única asambleísta que pidió licencia 4 meses y medio para integrarme de manera completa. Tiempo completo a la Asamblea Constituyente, y sobre todo quiero destacar de manera honorífica. Entonces, bueno, los diputados se regresan a trabajar en la Cámara, y bueno, hay otros diputados que tienen otras ocupaciones, y bueno, pues ellos regresan a trabajar pues en ahora sí que en sus trabajos normales. Diputada Cintia López Castro, entonces, ¿ya quedó disuelto el constituyente? Como tal, los diputados constituyentes es un cargo que lleva siempre. Es un honor ser constituyente de la Ciudad de México, y podrá pasar la historia, podrán pasar los años, y los diputados constituyentes siempre seremos diputados constituyentes de la Ciudad de México, lo cual es un gran honor y una gran responsabilidad. No es como otros cargos que la gente te elige por 3 años y a los 3 años pues ya terminas de ser diputado.

que los funcionarios mexicanos no fueran a suelo norteamericano a realizar negociaciones, que habría que esperar a que vinieran a México. ¿Quiénes son los encargados de realizar las negociaciones? Pues le voy a decir que el Poder Ejecutivo, representado por el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ya en el Senado de la República han puesto el dedo en la llaga y proponen un proyecto de cuarto de junta, así le han dado en llamar. No nos explicamos mucho a qué se refieren y a qué estaría orientado. Entonces, el día de hoy hemos buscado a la senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo, quien preside las comisiones de asuntos migratorios allá en el Senado, así como la atención a grupos vulnerables y también esta comisión de radio, televisión y cinematografía. Senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias. Buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes al público en general. ¿A qué se refieren en el Senado a este proyecto de cuarto conjunto? ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, el punto de acuerdo exhorta al titular de Secretaría de Economía a establecer un mecanismo que se llama cuarto de junto parlamentario, que encabeza la Comisión de Relaciones Exteriores con la participación al menos de las comisiones de comercio, de América del Norte, migración, que formó parte, frontera norte, energía y justicia, a fin de acompañar al gobierno de México en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Estados Unidos de Norteamérica, representado por Donald Trump, ha dicho que no necesitan de México y mucho menos de los mexicanos. Nos han vituperiado, simplemente han ofendido no solo al pueblo mexicano, sino a todos los latinos. El llevar estas negociaciones, algunos dicen, a territorio americano pondría en grave peligro a los funcionarios, no solo ante las ofensas, sino ante el vituperio. ¿Ustedes cómo pretenderían que se realicen estas acciones? Pues mire, en primer lugar, nuestras economías y sociedades están cada día más entrelazadas entre México y Estados Unidos. Estados Unidos perdería mucho si terminamos con el Tratado de Libre Comercio. No solamente comerciamos juntos, sino que construimos juntos. Sí. El caso de 40 centavos de cada dólar de Estados Unidos, casi productos mexicanos, contribuye a su misma economía. Y en el caso de los Estados Unidos de la Unión América, México es el primer, segundo o tercer socio comercial de más de 30 de ellos. Como que se ha perdido de vista en los Estados Unidos de Norteamérica de que México no solo es un vecino o un aliado comercial o aliado económico de este país, el más poderoso del mundo, sino que no hay manera de separar las fronteras, porque geográficamente ahí estamos. México necesariamente necesita del flujo de los norteamericanos hacia nuestro país por toda la derrama que representa esto, así como los estados de Norteamérica requieren el flujo comercial y también de amistad de nuestro país, México. El Senado de la República ha dejado en manos del Ejecutivo, el presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo a la Constitución, la negociación de los tratados. ¿Cómo intervendría el Senado de la República sin violar la Constitución en este acompañamiento? Bueno, es que en la fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República es el órgano legislativo facultado para analizar y evaluar la política exterior de México. Le corresponde también aprobar los tratados internacionales, convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba a nombre de México, así es que sí es importante nuestra participación como Senado. Y ese exhorto que le han hecho al presidente de la República, al Ejecutivo, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Lo ven con buenos ojos? ¿Hay acercamiento o simplemente no han contestado? Esto apenas lo vamos a aprobar, probablemente mañana lo veamos en el pleno del Senado. es un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, porque si no se tiene que en ese momento aceptarse por los senados, por el Senado. Aquí lo que se pretendería, senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo, es que el Ejecutivo tuviera consultas permanentes con el Senado a fin de que haya, por supuesto, un equipo de asesores que permita acompañar las diferentes posiciones que tome el gobierno mexicano. Sí, lo que queremos es estar junto. El secretario de Economía quiere hacer una... Se ha hecho público que quienes representan a México en esta eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Senado de la República se ha pronunciado con anterioridad sobre la importancia de transparentar los procesos de negociación de tratados internacionales. Aquí, senadora, lo que se buscaría es que el Senado de la República conozca de los asuntos no a toro pasado, sino en el tiempo real de que se van dando las negociaciones. Perdón, estaba tosiendo y me puede pasar otra vez la pregunta. Sí, lo que te pregunto, senadora, es si lo que se pretende aquí es que el Senado de la República conozca de los asuntos no a toro pasado, sino en tiempo real de cómo se van dando las negociaciones. Sí, queremos estar sentados en la mesa de las negociaciones y se pretende que pues el Senado le pudiera dar seguimiento, o sea, a manera de ejemplo me refiero a que la creación de un cuarto de junto de carácter parlamentario es mismo que tuvo como objetivo en el Senado de la República pudiera dar seguimiento al proceso de negociación de acuerdo de asociaciones transpacífico y ahora también de este TLC. ¿Qué opinión te merece el que el día de ayer, por ejemplo, representantes del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, por un lado, materia de migración por el otro, hayan tenido reuniones con funcionarios públicos de alto nivel de la República Mexicana y hayan expresado que México es un país líder y la necesidad de Estados Unidos de tener muy buenas relaciones con nuestro país? Y por el otro lado, Donald Trump hoy por la mañana volvió a reiterar la implementación de este muro denigratorio de todas las sociedades, por un lado, y por el otro lado, la pretendida imposición de un 2% a todas las remesas que salgan de Estados Unidos hacia México. Pues la mera verdad es que esperamos una posición firme de defensa de nuestra soberanía, de que verdaderamente estas cosas no son tan viables ni deberían de ser. Ya sabemos que hay muchas instituciones en Estados Unidos y muchos también senadores que están en contra de lo que está haciendo Trump. Esperemos que... ¿Percibimos una política errática, o no sé si en realidad sea errática la de Donald Trump, que por un lado manda funcionarios a que nos den una palmadita en la espalda y por el otro lado nos da el garrotazo muy temprano por la mañana? Pues ya sé, así son las cosas, pero tenemos que esperar ya de que... Porque de repente hizo una cosa y de luego otra. No sabemos qué esperar con este presidente. Y a mí, aparte le quiero comentar, hoy estuvo con nosotros Jorge Castañeda con la Comisión también de Asuntos Exteriores. Exsecretario él de Relaciones Exteriores, ¿no? En los tiempos del presidente Vicente Fox. Sí, pero también ahorita trae el de la migración. Estamos trabajando juntos, Senado, asociaciones civiles, para velar por nuestros migrantes. Pues bien, senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo, te agradezco mucho la información que nos has dado, sobre todo tus comentarios, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para profundizar en la agenda y en los temas que tienes con respecto a la migración. Muchas gracias, a tus órdenes, Jorge. Muchísimas gracias. A la orden, aquí estamos en el punto crítico. Muchísimas gracias, senadora. Al contrario, buenas tardes al público. La senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo, ella participa en las comisiones de asuntos migratorios allá en el Senado de la República. Sin lugar a dudas, va a ser tema que va a ir escalando en los próximos días, en las próximas semanas y a lo largo de todo el año. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y regresamos. Con sus mentadas deportaciones, Trump y sus secuaces quieren dar mordedura y metiendo fuerte sus afilados colmillos a los migrantes. ¿Y qué mordedura dolerá más? ¿Esa a los migrantes o la mordedura de lengua que se va a dar Trump al final del camino? Visión Laboral con Javier Cerón. El sector obrero se manifestó un tanto precavido en torno a la entrada en vigor de los tribunales laborales, una vez que desde un principio asumió la postura de rechazar la reforma laboral, sobre todo bajo el principio de que ahora será la justicia más pronta y expedita. Sin embargo, tiene sus temores respecto a que realmente se termine con la corrupción, toda la red de complicidades que se generan actualmente en la impartición de justicia laboral, sobre todo de que los trabajadores de las juntas locales y federales se incorporen definitivamente a los tribunales federales. Es ahí donde también demandó que se garanticen los derechos de los trabajadores, porque si no la reforma quedaría trunca. Es por ello que estarán al tanto de cómo vienen las leyes secundarias para que entre en vigor a partir del próximo año. En otro tema, en cuanto a las negociaciones contractuales que realizan los diversos sindicatos de empresa, de industria y de diversos sectores de servicios con las empresas, el piso mínimo es del 7% marcado para el caso de la Confederación de Trabajadores de México, aunque los análisis revelan que el poder adquisitivo se ha deteriorado más de un 22% y que la inflación también ha repuntado por el alza de precios, por lo que demandó contener estas alzas precisamente y evitar que los comerciantes abusen del público consumidor, lo que impacta en su poder adquisitivo. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La tendencia de apreciación se mantuvo. El peso rompió con fuerza el nivel de 20.85 pesos por dólar y se siguió hasta 20.29 pesos por dólar en el mínimo el viernes. El lunes, que los mercados mexicanos estuvieron cerrados, el tipo de cambio se estabilizó y comenzó a corregir ligeramente. El peso ha regresado a la banda de fluctuación entre 20.85 y 20.10 y es probable que ahí se mantenga por lo menos hasta que tengamos nueva información sobre las negociaciones del TLC. El peso también alcanzó nuevos mínimos y Banxico tuvo que intervenir vendiendo dólares en el mercado. Por tipo de activo, el dólar retrocedió de manera casi generalizada, excepto contra el peso mexicano. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en el tema de las finanzas de estas de bolsillo, en los pesos y centavos, déjeme decirme, como bien decía Lorenzo Martínez Vargas en su comentario, el peso se ha venido recuperando. En ICSE Banco, déjeme decirle que el día de hoy se vendió el dólar en 20 pesos con 70 centavos y a la compra lo tuvieron en 19 pesos con 30 centavos. Banamex lo mantuvo en 20 pesos a la compra y 20 pesos con 80 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores, esa repuntó 0.41%, ubicándose en 46.921 unidades. La mezcla mexicana del petróleo perdió ligeramente unos centavos, quedando en 44.50 dólares por barril. Las reservas internacionales al 3 de febrero cerraron en 174.953 millones de dólares. El oro, usted quiere comprar una monedita de oro, una onza Troy de 32 gramos de oro, bueno, pues lo encuentra en 32.200 pesos. Tuvo un incremento con respecto a la semana pasada, que se ubicaba en 31.800 pesos, bueno, pues ya subió 400 pesitos. La plata, la onza de plata Libertad, la encuentra usted o la consigue usted en los bancos en 300 pesitos por cada onza, 32 gramitos de esta monedita, ¿no? Que son bonitas, 300 pesos la consigue usted. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, en su principal, dice: acuerdan Osorio y Kelly, reunión en la Ciudad de México. Obviamente, reunión de alto nivel en territorio